Estamos con Maximiliano Brom, el coordinador del cole. Vamos a hacerle unas preguntas sobre el Consejo de Convivencia. ¿Cómo fue creado el consejo y cómo pensaron que podía ayudar a los estudiantes? Bueno, el consejo en realidad fue creado como una puesta en práctica de consejos que se llevaban a cabo en otra escuela, especialmente de la escuela madre, que es el IPEM 12, de los que nosotros dependemos, donde ya estaba funcionando y funcionaba muy bien. Entonces surgió como iniciativa replicar eso y volver a hacer lo mismo acá. Y con el mismo éxito que estaba teniendo en la otra escuela, sucedió lo mismo acá. Y fue llevado a los estudiantes, como ustedes lo conocen, con esta posibilidad de que cada curso elija sus delegados, sus profes representantes, y la idea es cada vez otorgarle más lugar y que desde el consejo se solucionen los problemas que existen en la institución relacionados a la propia convivencia. ¿Pudieron ver algunas mejoras? Sí, las mejoras se notan todo el tiempo y por eso tratamos de mantenerlo y de mantener una periodicidad que nos estamos proponiendo, por lo menos tenerlo uno por mes, lo ideal sería cada 15 días, porque es interesante ver cómo cuando los propios estudiantes toman el problema y buscan las soluciones, se van apareciendo las mejoras. Sí, sin duda que es una fuente de mejoras, sí. Al principio, cuando empezó el consejo, ¿vieron alguna complicación con los alumnos por no saber adaptarse al sistema del consejo? Sí, el tema siempre es que quede claro el funcionamiento. Por ahí las dificultades propias de no entender cómo era, hasta entender la lógica, hasta entender la participación que tiene, la responsabilidad que tiene un delegado. Bueno, son cuestiones que costaron, pero no tanto. Fue cuestión de explicarlas, comunicarlas, poner en funcionamiento, y cuando empezaron a ver los resultados que tenía, se empezaron a llevar en práctica. O sea, no fue un gran problema, pero es cuestión de comunicarlo bien.